Informe CONAICOP. Búscanos en www.conaicop.org. Noticias, artículos, reportajes. Toda la verdad de lo que ocurre en el mundo aquí en Informe CONAICOP, la comunicación liberadora. Hola, hoy como CONAICOP conversamos con el profesor Danny Shaw, un camarada que vive en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, y le hacemos alguna pregunta. Lo hemos llamado cuando aún los resultados estaban en desarrollo. Y le hemos preguntado, antes de todo, de explicarnos cuál es su papel político y profesional en los Estados Unidos hoy, que nos explique en qué ciudad vive, por lo que hacen los oyentes, y cómo está la situación en esta pandemia. Buenas, Geraldina. Yo soy profesor de Asuntos Internacionales y trabajo con varias organizaciones de la izquierda, consciente y antiimperialista, y en defensa de la soberanía de los países latinoamericanos y los países del llamado sur global o tercer mundo. Entonces, siempre Geraldina Colotti, secretariado internacional de CONAICOP por Europa. Seguimos con la segunda pregunta al compañero Danny Shaw. Le pedimos cómo van las elecciones y cuáles son sus predicciones. Si gana Biden en términos de la política extranjera de los Estados Unidos, nosotros no esperamos ningún cambio. Nosotros entendemos que ganen los republicanos o demócratas, la agresión contra Venezuela va a seguir. La agresión ahora contra un Bolivia que se paró de nuevo con dignidad con el MAS, una agresión contra Argentina con Alberto Fernández, contra los movimientos masivos de Chile, esa agresión contra Sudamérica, eso. No importa quién gane, esa es la naturaleza del imperialismo. Y el funcionario que gane va a llevar a cabo esa agenda del imperialismo, de la recolonización de Brasil, de Bolivia, los grandes recursos. Sudamérica tiene una cuarta parte del agua del planeta, los grandes reservas petroleras en Venezuela. Y por igual, la agresión va a continuar contra Irán, contra Rusia. Rusia tiene un 40% del gas del planeta, un 40% del oro, grandes minerías. Y la agresión contra China, que China sigue avanzando económicamente y diplomáticamente a nivel mundial. Entonces, los gringos van a tratar de frenar eso, militarmente o con la ideología. Ya hemos visto fuertes ataques contra las compañías de 5G de China y de TikTok. Toda esa agresión se trata de la competencia entre el imperialismo norteamericano y ese gigante chino que se está parando de una forma histórica. Porque si China está fuerte y China domina económicamente, el dólar ya no tiene su supremacía. Un país bloqueado como Cuba, un país sancionado como Nicaragua, ya pueden respirar más si pueden contar con un socio fuerte chino o ruso. La visión de ambos, Biden y Trump, es una visión unipolar, con un temor muy fuerte de un mundo multipolar. Pero ellos no pueden avanzar, frenar el avance de Sudamérica, del Caribe, del Medio Oriente, de China, de Rusia, esa resistencia internacionalista. Biden está por delante, al parecer. Y es posible que Trump no reconozca los resultados. ¿Qué escenario imagina? Y además, los Estados Unidos es una democracia de la élite en la que más del 70% no cuenta. ¿Qué posibilidad de resultado tiene las protestas populares que se han desarrollado recientemente para producir un cambio estructural y que siguen en la calle? ¿Y qué análisis haces de los disturbios? De la protesta, mejor. Aquí tenemos una consigna del 99% contra el 1%, porque nosotros somos la gran mayoría, pero nos tildan, nos llaman de minorías, los inmigrantes, la población gay, las mujeres, los afrodescendientes, pero juntos somos una avalancha de poder. Por eso también la consigna Black Lives Matter, que las vidas negras importan, porque cada día son humillados y violados las vidas negras aquí. Desde que fue asesinado George Floyd en mayo, según algunos reportes, nada más se ha visto 3 días cuando la policía no ha matado a alguien. En los 3 meses directamente después del asesinato de George Floyd, 288 personas fueron asesinadas por la policía. En el último año, la cifra llega casi a 1,000. Desde la sublevación en Ferguson en el 2014, es por encima de 5,000, la gran mayoría afroamericanos y latinos, que han sido asesinados por la policía. Entonces, sí, ya sabemos que esa gran resistencia ha producido grandes cambios culturales y la gente va a seguir movilizando, gane quien gane, esta noche o en las próximas semanas, los movimientos sociales van a seguir en defensa de sus reivindicaciones. Mientras que el Partido Republicano se ha radicalizado cada vez más hacia la derecha, el Partido Demócrata de ninguna manera se ha movido hacia la izquierda. ¿Qué cambio puede ocurrir si gana Biden, tanto en política interior como exterior? Si gana Biden, en términos de la política extranjera de los Estados Unidos, nosotros no esperamos ningún cambio. Nosotros entendemos que ganen los republicanos o demócratas, la agresión contra Venezuela va a seguir. La agresión ahora contra un Bolivia que se paró de nuevo con dignidad con el MAS, una agresión contra Argentina con Alberto Fernández, contra los movimientos masivos de Chile. Esa agresión contra Sudamérica, eso no importa quién gane, esa es la naturaleza del imperialismo. Y el funcionario que gane va a llevar a cabo esa agenda del imperialismo, de la recolonización de Brasil, de Bolivia, los grandes recursos. Sudamérica tiene una cuarta parte del agua del planeta. Los grandes reservas petroleras en Venezuela. Y por igual, la agresión va a continuar contra Irán, contra Rusia. Rusia tiene un 40% del gas del planeta, un 40% del oro, grandes minerías. Y la agresión contra China, que China sigue avanzando económicamente y diplomáticamente a nivel mundial. Entonces, los gringos van a tratar de frenar eso militarmente o con la ideología. Ya hemos visto fuertes ataques contra las compañías de 5G de China y de TikTok. Toda esa agresión se trata de la competencia entre el imperialismo norteamericano y ese gigante chino que se está parando de una forma histórica. Porque si China está fuerte y China domina económicamente, el dólar ya no tiene su supremacía. Un país bloqueado como Cuba, un país sancionado como Nicaragua, ya pueden respirar más si pueden contar con un socio fuerte chino o ruso. La visión de ambos, Biden y Trump, es una visión unipolar, con un temor muy fuerte de un mundo multipolar. Pero ellos no pueden avanzar, frenar el avance de Sudamérica, del Caribe, del Medio Oriente, de China, de Rusia, esa resistencia internacionalista. El COVID-19 ha afectado más a los migrantes, a los pobres, a las familias humildes de nuestros vecindarios guetos, los barrios populares. Ya estamos llegando a 10 millones de casos. Se produjeron ayer 100.000 casos nuevos. Eso es un caso de COVID-19 cada segundo. El presidente Trump ha hecho muy poco para responder a esa crisis sanitaria. Y por eso esperemos que él no gane, porque grandes sectores de la población han sufrido demasiado por la negligencia de su gobierno. Somos Noticias en Radio Blogger. Ahora somos Noticia en Digital. Informe correcto.